Dime, arroyito amigo, dime, ¿qué haces por acá? Dime, arroyito amigo, dime, ¿qué haces por acá? Voy llevando el agüita pura que la come da. Voy llevando el agüita pura que la come da. Dime, arroyito amigo, dime, ¿dónde la llevas? Dime, arroyito amigo, dime, ¿dónde la llevas? Hacia el gran lago que va al río y después al mar. Hacia el gran lago que va al río y después al mar. Juega y juega mi arroyito, serpenteando va. Juega y juega mi arroyito, serpenteando va. Del agua al arroyo, de allí al gran lago, del lago al río, del río al mar. Calma la sed, nutre la vida, refresca el camino, derrama alegría.